voy pa'l jabo, porque Alicia se me fue. Mañana me voy pa'l jabo, porque Alicia se me fue. Va a quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber. Va a quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber. Dale. La mujer de Jovencito tiene la cara mora, la mujer de Jovencito tiene la cara mora, pues le gusta el bocalle, anda siempre mal polva, pues le gusta el bocalle, anda siempre mal polva. Carmen Díaz, y hoy estamos distanciados. Benedicia Carmen Díaz, y hoy estamos distanciados. Que yo estoy aquí sin ella, y ella ya sin Emiliano. Que yo estoy aquí sin ella, y ella ya sin Emiliano. Bonita esa casa de palma, bonita su barazón. Bonita esa casa de palma, bonita su barazón. Bonita la que está dentro, niña de mi corazón. Bonita la que está dentro, niña de mi corazón. Oye, niña, cuéntame. Ay, me voy.